perder en las tinieblas de mi noche más amarga. Me voy a morir bañado en llanto, tomando el veneno que destroce mi alma. Voy a terminar con mi existencia que tanto se adhiere a la que quiero tanto. Me voy a morir, me voy a suicidar, voy a dejar el mundo. Y cuando leas la carta que te dejo, espero no te arrepientas y que no te sientas mal. Se despide quien tanto te adoró, quien tanto por ti lloró y que le has pagado mal. De mi noche más amarga, me voy a morir bañado en llanto, tomando el veneno que destroce mi alma. Voy a terminar con mi existencia que tanto se adhiere a la que quiero tanto. Me voy a morir, me voy a suicidar, voy a dejar el mundo. Y cuando leas la carta que te dejo, espero no te arrepientas y que no te sientas mal. Se despide quien tanto te adoró, quien tanto por ti lloró y que le has pagado mal.